lo que sube del abismo del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra, lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Los necios, que pa' beber hay que estar sediento, que pa' vivir hay que estar despierto, trepar deprisa, hipotecar los sueños, que la broma es no tomarse en serio, que traicionarse uno es muy poco bello, que para irse a buscar un tesoro por ahí dicen que tiene que existir. Buenas, buenas, buenas, radio. Confieso que soy machacas. Ahora ya puedo elegir el color de mi marrón. Aquí estamos otro martes más. Me han soltado de... con el cajón lleno de material que nos habéis mandado. Hoy sí que tenemos información para dar y regalar. Aguantaron mis espaldas rotas, contratos fijos y navajas pocas. Presto aprendí a olvidar derrotas. Entre otras cosas, Sergio Ferrari, ni más ni menos, que nos manda esa información de otro caso y escándalo de abusos mayúsculos en una iglesia no tan santa como se pinta. La gran iglesia cristiana. Te quemó la moral que acababas de... que ya no sé cómo no ha quedado obsoleta del todo. Que colmó la esponja que da la sed, la excusa que no coló. Y es que la televisión pública suiza acaba de denunciar un nuevo escándalo de repercusión nacional. La abadía de Saint-Maurice directamente depende del Vaticano, ni más ni menos. Ha sido un antro de repetidos abusos sexuales. Sin obligarte a... ya decía más de algún docente por ahí de por qué siempre le ponían mirando pa' la Meca o mirando pa' Cuenca. Amiguitos y amiguitas, confiesa que eres feliz. Una vez más, la iglesia te la quiere dar. Soldado del corral, que solo tienes que correr, que nunca mires para atrás. Nunca mires para atrás porque el diocesano te tira el jabón y te da mantequilla para que le pongas el culo a huevo. Bueno, así como decimos, de mano de Sergio Ferrari, os vamos a hablar un poquito sobre este tema. ¿Quién reza? Dios debería mandar al infierno. Si no existiese, yo podría encenderlo. Cierro los ojos, pero sigo viendo. Si me buscas, no pierdas el tiempo. Porque hace rato que yo no me encuentro. ¿Dónde iremos a parar? Si para llegar allí primero te tienen que echar. quemaremos con gasoil. Tiraré piedras al sol para que fume el escalar. Y huiremos de este bar. De reojo me ha mirado la defensa al futbolín. Bueno, y por otro lado, una vergüenza de las farsas que hacen en las convenciones por hacer algo contra el cambio climático, cuando se sigue demostrando que las multinacionales siguen emitiendo incluso más que desde ya los años que se iba avisando de que iban a tener que reducir esas emisiones. Estar sediento. Estos últimos días se está viviendo una escalada contra el activismo climático en todo el mundo. A hipotecar los sueños, que la broma es no tomarse en serio, que traicionarse. Bueno, Raúl nos invita a sumergirnos en este ambiente. Tiene que existir. De tensión, como decimos, ya que últimamente a los activistas que protestan por la crisis climática se les está haciendo ya no solo para que la gente no se queje en la calle y asustarles con unas multas, sino que ahora ya se les está pidiendo incluso por acciones muy leves hasta 6 años de cárcel. Aguantaron mis espaldas rotas, contratos fijos y navajas pocas. Así que esto parece ser que es una posible brecha contra la legislación de los derechos humanos, ya que todo el mundo tiene derecho a protestar, o eso es lo que se supone. La protesta comenzó con silicona, rellené el vacío que habéis dejado. Soy la china que cayó y te quemó la moral que acababas de estrenar. Soy la gota que colmó la esponja que da la sed, la excusa que no coló. Andas suelto, está existiendo. Esto no supone un poquito de sal. Salgo ir buscando por ahí. Tenemos medio alambique destilando este brebaje nocturno para este día húmedo de hoy. Sin obligarte a molestar. Tenemos al alacrán también ávido de probar el micro. Bueno, está el micro un poquito ladeado. Ahora, ahí lo tenemos cogido. Está burbujeante el alambique. Yo creo que esta noche lo podemos romper. Esto era una prueba que teníamos que hacer. Acento en el que te han saltado del corral, que solo tienes. Y todo, teléfonos, como decimos, previstos de ayuda, apunta al teléfono. Se nos olvidaron. Todo esto metido en nuestra coctelera. Costelera que se llama Desfase Lunar, que es un poquito de sal, un poquito de barricote, que vamos, está con más moho que... Venga. A los lados, nos vamos para los lados. Nos vamos a ver si arrancamos. ¿A quién reza? Dios debería mandar al infierno. Si no existiese yo podría encenderlo. Cierro los ojos pero sigo viendo. Si me buscas no pierdas el tiempo, porque hace rato que yo no me encuentro. ¿Dónde iremos a parar? Si para llegar allí primero te tienen que echar. Brindaremos con gasoil, tiraré piedras al sol para que fume el escalar. Y huiremos de este bar, de reojo me ha mirado la defensa al futbolín. Nos vamos, soplan vientos, controlan y alcoholemia tan correctos. Sumergimos en los abusos mayúsculos en una iglesia no tan santa. Nos vamos hasta Suiza en un vuelo raso donde la televisión pública acaba de denunciar un nuevo escándalo de repercusión nacional de la abadía de Saint-Maurice. Esta abadía, que depende directamente del Vaticano, ha sido un antro de repetidos abusos sexuales. Bueno, algunos medios de comunicación investigaban durante varias semanas y a partir de diversos testimonios revelaban nuevas sospechas de abusos que afectan también a los responsables de esta institución. parece ser que dos de estos integrantes han sido directamente involucrados en abusos sexuales. Dichos casos, en su mayoría, acaecidos entre el año 95 y el pasado 2005. Bueno, entre otras, hay varias víctimas, que una de ellas, que en la actualidad tiene 30 años, se lo contaba entonces a su madre, quien le acompañaba a presentar una denuncia. Al denunciar a uno de los canónigos, este refutaba todas las acusaciones y la justicia cerraba el caso en el año 2005. Según el informe policial, el juez, con una actitud cómplice, les ordenaba a los funcionarios responsables limitar sus investigaciones, ya que a un cura no es lo mismo acusarle que acusar a uno que va con un abrigo y saca la chorra en mitad de la vía pública, claro. Lo más fuerte es que al poquito tiempo sale un segundo testigo, Dominique Mure, que hablaba abiertamente con los periodistas y recordaba haber sido manoseado cuando tenía apenas 5 años por un tío sacerdote de la misma abadía. Bueno, uno de estos curas que se le iba la mano, de nombre Mure, ahora dice que a sus 66 años no logra recordar si su abuso también incluía la penetración. A lo mejor era que, según le ponía al niño mirando para Cuenca, se rebalaba y se la metía toda. Vamos, aunque es para descojonarse, no tiene ni puta gracia, ¿eh? Perdonar, pero es que ya a estas alturas no nos creemos nada de que a los 66 años se le haya ido la memoria y no recuerde. Чоловік самомладий люд, і мені чуд, прескока каже хоп, када є чоловік самомладий люд, та слуша рок і поп. Bueno, y así viven ahí, entre que van haciendo cerveza de trigo en las bodegas y adiestran a nuevos feligreses. Unos días después de estos hechos y nuevamente en la misma abadía, aparece en el centro de la escena mediática helvética una persona ahora ya cuarentón que estudiaba en este colegio de institución en los años 90. Dice que muchas situaciones que vivió eran extrañas. Cuando tenía apenas 14 años, una sesión de fotos, semidesnudo, en un dormitorio frente a un canónigo que por entonces era prefecto de la institución, o prefecto, perdón, aunque él se quisiera que era perfecto, tan perfecto no era. Ahora este prefecto se enfrenta a las autoridades religiosas por violaciones que había cometido contra feligreses 20 años antes, cuando en los 70 se desempeñaba como sacerdote de esta parroquia. Y así podíamos ir al galope enunciando cientos y cientos de casos.

Bueno, y continuamos con la información que nos llega con el acoso a los activistas que están protestando por el cambio climático. Me han soltado del corral, solo tengo que correr, nunca miraré para atrás. Recios portes. Avisan y amenazan desde la ONU del potencial efecto disuasorio sobre la sociedad de las duras condenas que están sufriendo activistas dictadas recientemente, por ejemplo, aquí en España. Lo decimos ya que la Fiscalía acaba de pedir 21 meses de cárcel para 15 personas que arrojaron agua coloreada en el Congreso. Soy la china que cayó y te quemó la moral que acababas de estrenar. Así es, penas de cárcel para el activismo climático a medida que las protestas ante la inacción contra la crisis climática se están haciendo cada vez más llamativas. No supone esfuerzo, salvo ir buscando por ahí. Lo bueno es que los manifestantes siguen saliendo, ya que aunque estén viendo cómo los castigos han ido pasando de multas a peticiones de prisión y finalmente entradas en la cárcel incluso. Por ahí, más que a tu decisión, que allí dentro mandas tú. Confiesa que eres feliz. Ahora... Bueno, en este caso la Fiscalía pide y decide acusar y solicitar una pena de 1 año y 9 meses de cárcel para 15 personas de rebelión científica por lanzar agua teñida de remolacha a la fachada del Congreso. O sea, el agua teñida de remolacha, aunque tenga un color oscuro, a la que caen 2 días de lluvia, se limpia y no pasa nada. En cambio, el Congreso sí que creemos que tiene una responsabilidad para escuchar a los ciudadanos que se quejan por la inacción sobre el cambio climático, claro. Bueno, como decimos, seguiremos la pista a esta información, ya que estas personas todavía están a la espera de la decisión del juez sobre si abrirá juicio oral contra ellos. Si se mira lo que está pasando en otros lugares, el panorama para los activistas climáticos se torna cada día más sombrío. Si para llegar allí, primero te tienen que echar. Brindaremos con gasoil, tiraré piedras al sol para que tú me des calor. Y huiremos de este bar, de reojo me ha mirado la defensa al futbolín. Nos vamos, soplan vientos, controlan y alcoholemia tan correcto. Bueno, y más sabía sobre este tema, a ver si es que hemos tenido también aquí una caída con la red, que no sé qué pasa todos los martes, que... Hay que estar sediento, que pa' vivir hay que estar despierto, trepar deprisa, hipotecar los sueños, que la broma es no tomarse en serio, que traicionarse uno es muy poco bello, que para irse a buscar un tesoro por ahí dicen que tiene que existir. Confieso que soy feliz, ahora ya puedo elegir el color de mi marrón. Me han soltado del corral, solo tengo que correr, nunca miraré para atrás. Recios portes, aguantaron mis espaldas rotas, contratos fijos y navajas pocas. Presto aprendí a olvidar derrotas, que sonreír no cuesta dinero, que el luto en carnaval no es compañero. La protesta comenzó con silicona, rellené el vacío que habéis dejado. soy la china que cayó. Y te quemo la moral. La encuentro. Indignación mundial por la celebración de otra gran farsa anual de las Naciones Unidas del mundo por el colapso del clima de la COP28. Esfuerzo, salgo ir buscando por ahí. Así es, amiguitos y amiguitas. Entre el próximo 30 de diciembre y el 12 de diciembre va a tener lugar la denominada Conferencia de las Partes número 28 de la COP del 28 de Naciones Unidas, Cumbre Climática, que se realiza en Dubái. Ni más ni menos, se van a ir a Dubái a ponerse hasta el culo de bogavantes, de botellitas de champán, de ultramasajes en la habitación del hotel, pero no van a concretar otra vez nada. Y me diréis, ¿se te ha ido la bola? Pues se me ha ido la bola. Pero veréis como el día 1 de enero seguimos igual o peor. Esta nueva farsa anual de las Naciones Unidas en torno al desastre climático global se realiza al terminar el año más caluroso de la historia de los registros del clima del planeta Tierra, ni más ni menos. O sea que no sé qué más quieren, ya que se han batido récord, ya que lo que les va son los récords, y medir las distancias por campos de fútbol. Ahora yo no sé lo que mide un campo de fútbol, pues ya te dicen, sí, pues calculado en campos de fútbol. No pierdas el tiempo, porque hace rato que yo no me encuentro. ¿Dónde iremos? Pues bueno, seguiremos la pista, que seguramente nos enteraremos de algo que pase en esta nueva conferencia, como decimos, de las Naciones Unidas por el colapso del clima. Ahí se atraganten con los langostinos y se colapsen. Me ha mirado la defensa al futbolín. Los manos soplan vientos, controlan y alcoholemia tan correctos. Bueno, tenemos aquí unos pequeñitos saltos, pero aún así no van a poder. Para que continuemos, os dejo ahora un momento mientras a ver si lo solucionamos con Tauré Boca. kana jonde koniya jon kana jonde koniya jon kana jonde koniya jon kana jonde koniya Beni de kambe ala bolo Don kana jonde koniya don kana jonde koniya Beni de kambe ala bolo Kana jonde koniya jon kana jonde koniya Mon beni te kambe ala bolo Jon kana jonde koniya jon kana jonde koniya Mon beni te kambe ala bolo Jonkana jonde koniya jonkana jonde koniya Mon beni de kambe ala bolo Bueno, y nos vamos ahora a las voces de otras radios del mundo. Bueno, por fin ha salido, estamos ya deseosos de que saliera el nuevo número de Voz Campesina de Radio Mundo Real. Sale el número 88, ni más ni menos, hacia la octava Conferencia Internacional de la Vía Campesina. Bueno, esta conferencia que se va a realizar para el próximo 1 al 8 de diciembre en la capital colombiana de Bogotá y se espera la participación de unos y unas 500 delegadas. Estas delegadas, lo bueno que tienen es que van a ser de todos los continentes y van a estudiar y analizarán los diversos temas que afectan a los campesinos y campesinas de todo el mundo. Bueno, desde aquí admirar el trabajo de los campesinos, ya que para la miseria que ganan, aunque parezca que no, alimentan a la población del mundo. Que le mañine, que le venani si se residie, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. Bienvenidos y bienvenidas a la edición 88 del Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, La Vía Campesina y Radio Mundo Real. Mi nombre es José Elosegui y me acompaña en la conducción de este episodio Blanca Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blanca? Hola, José. Feliz y emocionada, porque en el programa de hoy hablaremos sobre la octava conferencia internacional de La Vía Campesina. Exacto, Blanca, ya faltan apenas unos pocos días. ¿Cómo te estás preparando? Del 1 al 8 de diciembre será. ¿Cómo estás vos, que sos parte del movimiento, que sos parte de la CLOC Vía Campesina? ¿Cómo se preparan ustedes y cómo se están sintiendo? No falta nada. Estamos súper emocionados, como te había dicho, y preparando todo para esta gran actividad, que es la octava conferencia internacional. Recientemente estamos sacando saluditos desde las organizaciones, de las personas que no van a estar presentes en la conferencia, pero que sí están dando su apoyo y manifestando. Igual nosotros, el equipo de comunicación, estamos trabajando muchísimo para que las personas que no van a estar presentes puedan sentirse parte de la octava conferencia, porque es una fiesta, una celebración de todo el movimiento campesino internacional. Si bien la conferencia se va a realizar en Bogotá y va a estar a cargo de FENSUAGRO, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria de la Vía Campesina Colombia, ustedes como CLOC también tienen muchísimo trabajo, Blanca, ¿no? O sea, como que uno no se imagina lo difícil que es organizar un encuentro internacional de este tipo con campesinos de todo el mundo y campesinas. Sí, hemos tenido un montón de retos, desafíos, pero igual emocionados, porque es algo que celebramos cada cantidad de años y por eso estamos preparándolo con mucho amor y mucho cariño, todo este evento importantísimo para el movimiento campesino. Muy bien, gracias Blanca por estas apreciaciones del inicio y si te parece, seguí tú entonces con el inicio oficial de nuestro programa. Claro que sí, José. La Vía Campesina es un movimiento campesino global compuesto por 182 organizaciones de pequeños productores de alimentos de 81 países de todo el mundo, siendo uno de los movimientos sociales más grandes de pequeños productores, de organizaciones, campesinos, trabajadores, migrantes, asalariados y de pueblos indígenas. Cada 4 años, la Vía Campesina organiza esta conferencia internacional que es abierta a todos sus miembros, reuniendo a representantes de estas diversas organizaciones de los continentes África, Asia, Europa y América Latina. Estas conferencias internacionales son espacios de rica diversidad cultural y lingüística que reflejan las realidades vividas de personas de diferentes contextos y regiones. En la octava conferencia internacional de la Vía Campesina, que está compuesta para llevarse a cabo en Bogotá, Colombia, del 1 al 8 de diciembre de 2023. Ahora, escuchemos a Nuri Martínez, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, organización anfitriona de la conferencia. Le preguntamos quién organiza la conferencia y por qué se eligió este lugar. Bueno, la octava conferencia es el espacio de consulta y de elaboración de política que tiene la Vía Campesina Internacional. Y ahora estamos preparando y desarrollando nuestra octava conferencia. Se ha designado a Colombia como espacio para realizarla como país, porque hoy podemos decir que Colombia es uno de los países donde este gobierno está planteándose la reforma agraria, está planteándose construcción de soberanía alimentaria y también ha tenido un compromiso muy importante frente al reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho y reconocer también la Declaración de los Derechos de los Campesinos y Campesinas de las Naciones Unidas para poderla adoptar. En Colombia estamos muy complacidos de verdad de ser los anfitriones. Tenemos 10 organizaciones, tenemos mucha expectativa del encuentro internacional, pero también tenemos que decir que todo esto ha sido construido de manera colectiva desde la región de Sudamérica, porque la anfitriona pues es la región de Sudamérica. Se va a realizar en el país, pero junto con toda la región pues se ha estado preparando. Y esperamos pues que realmente sea muy importante para Colombia, para los colombianos, este debate importante, estos desafíos importantes que tiene la vida campesina hacia el futuro. Y que ojalá podamos también interlocutar con algunos sectores de Colombia en la idea pues de apoyar a Palestina como Estado y apoyar pues al cese de tanta criminalidad que está sucediendo allí. Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. Recién escuchábamos a Nuri Martínez de FENSUAGRO, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria de Colombia. La Conferencia Internacional Blanca es también el máximo órgano de decisión del movimiento campesino mundial, con cerca de 500 delegados y delegadas que debaten, estudian y analizan los diversos temas que les afectan. En estas conferencias internacionales es cuando la vía campesina define, actualiza y perfecciona sus líneas estratégicas de acción. En esta conferencia se revisan y ratifican las nuevas organizaciones que son integrantes del movimiento mundial, la vía campesina, el funcionamiento interno, o sea, la estructura organizativa y las nuevas campañas. También se implementan durante la Conferencia Internacional los cambios, si los hay, en el Comité de Coordinación Internacional, el organismo electo de representantes campesinos y campesinas de todo el mundo que tienen la labor de liderar al movimiento campesino en el próximo periodo. Vamos a escuchar ahora a Dudu Pierre Festile, del movimiento campesino Acul du Nord de Haití y miembro del Comité de Coordinación Internacional de la Vía Campesina, quien habla sobre el contexto internacional en que tiene lugar la octava conferencia. Bueno, como escucháis, interesante material que han grabado los de La Voz Campesina. Este número 88 dura alrededor de 24 minutos. Dura alrededor de 24 minutos. Y como decíamos, está compuesto por 182 organizaciones de pequeñas y pequeños productores de alimentos de ni más ni menos que 81 países y que incluye a campesinos y campesinas, migrantes, asalariadas y organizaciones de pueblos indígenas. Al nombre de la vía campesina en Haití, al nombre de la vía campesina a nivel del continente y de la región del Caribe, al nombre de los campesinos marginalizados, la juventud, las mujeres, todos y todas los oprimidas que están luchando para un mundo mejor, saludamos la octava conferencia de la Vía Campesina. Esta conferencia va a organizar en un momento de crisis al nivel del mundo entero. En Haití, crisis, opresión en Palestina, crisis alimentaria, crisis de diferentes partes. Creo que esta conferencia, la octava, va a llevar un otro mundo más justo, va a discutir sobre la vida de los campesinos. Los campesinos, la vía campesina representa la voz de los campesinos para defenderlos. Que viva la octava conferencia. Esto es lo que nos dijo Dudu Pierre Festil del Movimiento Campesino Apul du Nord de Haití y miembro del Comité de Coordinación Internacional de la Vía Campesina, CCI. En el marco de la octava conferencia internacional se realizará la quinta asamblea de jóvenes y la sexta asamblea internacional de mujeres. Estos son importantes espacios de debate, intercambio, formación y construcción de estrategias comunes de resistencia. La Asamblea Hombres contra el Patriarcado y la Asamblea de Diversidades también preceden en la Conferencia Internacional. Estos son espacios importantes para todos los sectores del movimiento, especialmente para los grupos históricamente marginalizados, para desarrollar sus análisis y estrategias que se integran en los resultados de la Conferencia Internacional. Escuchemos ahora delegados y delegadas que estarán presentes durante estas asambleas. Por la Asamblea de Mujeres, hablamos con Guadalupe Esquivel, de la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central del Salvador, FECORACEN, y María Canil, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIVA. Las escuchamos en este orden, primero Guadalupe y después María, hablando sobre sus expectativas. En nuestra sexta asamblea de la Articulación de Mujeres de la Vía Campesina, esperamos debatir, construir una agenda política conjunta donde se retome el aporte político de las mujeres como cuidadoras de semillas y saberes ancestrales, luchando por la soberanía alimentaria, derechos e intereses de las mujeres del mundo, y que nuestras propuestas sean retomadas y asumidas en la octava conferencia de la Vía Campesina, donde esperamos construir un cuerpo de resoluciones que sea asumido en conjunto, donde conlleva basta de violencia contra las mujeres, feminismo campesino y popular, donde también se valorice todo nuestro aporte político a la lucha por la soberanía alimentaria. Con feminismo construimos socialismo. En esta octava conferencia esperamos que se fortalezca las alianzas a nivel nacional e internacional para impulsar las políticas públicas a la reforma agraria, basta de violencia, que se defiende nuestras semillas, la participación de la juventud, la participación de las mujeres, las articulaciones que desarrollamos en diferentes niveles, fortalecer las comisiones de trabajo, fortalecer las estructuras que tiene Vía Campesina en diferentes regiones. Si queréis oír este audio en su totalidad, lo tenéis publicado en las www.rmr.fm. Si en próximos programas no hay más material en esta, desde esta vía, pondremos el trocito que no nos ha dado tiempo a poner, porque tenemos todavía algunas cosas más para este ratito. Nenge warie de niñi bana, nenge sanunye de niñi bana. Munya dara mine, kanga kenyo gonfe, kanga kenyo gonfe. Edunya dara mine, e kanga kenyo gonfe. Edunya dara mine. Warie de niñi bana, nenge sanunye de niñi bana, njara vika nake, nuña dara niñe kanga keño gofe e kanga keño gofe e nuña dara niñe e kanga keño gofe e nuña dara niñe. Thank you. Matarifes, la NASA, pandilla de hijos de puta. Usted sabe lo que es que te inyecten el ébola antes de desayunar. No levantas cabeza en todo el día. Amiguitos y amiguitas, no esperemos nada bueno. Ya hablábamos hace un momento sobre la próxima conferencia de las partes de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Esta nueva conferencia que van a hacer, o juntanza para ponerse hasta el culo de marisco, es polémica desde el inicio y curiosamente se designa como, no se sabe por qué tocaron los mundiales en los Emiratos Árabes. Deja de te caer que ahora también van a reunirse para discutir del clima en el país que produce más petróleo de todo el mundo, los Emiratos Árabes Unidos. Para arreglarnos el clima, recurren al presidente de la cita mundial, el sultán Ahmed Al-Haber. Este lo va a arreglar, este que es ejecutivo de la petrolera estatal Abu Dhabi National Oil Company. Ya te cagas. Escuchemos lo que nos tienen que decir y desde Radio Mundo Real sobre este tema, que más que yo seguro que saben. Por más profundidad y análisis, entrevista en Radio Mundo Real. Posibilidades y desafíos rumbo a la nueva ronda de negociaciones del clima de Naciones Unidas. Preocupan las llamadas falsas soluciones. No tienen como resultado una reducción real de las emisiones. La próxima conferencia de las partes de Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP28, es polémica desde el inicio. Se designó como país anfitrión a los Emiratos Árabes Unidos, uno de los mayores productores petroleros del mundo, y como presidente de la cita mundial a Sultán Ahmed Al-Jaber, director ejecutivo de la petrolera estatal Abu Dhabi National Oil Company. Pero además, la COP tiene el inmenso desafío de lograr un consenso mundial para dar paso a acciones que conduzcan a limitar el cambio climático, en el mismo año en que la comunidad científica confirmó niveles sin precedentes de calentamiento global provocado por los seres humanos. Un debate clave será cómo lograr la eliminación progresiva de los combustibles fósiles que se necesita urgentemente y lograr una transición hacia la energía limpia. Para amigos de la Tierra Internacional, la federación ambientalista de base más grande del mundo, la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es urgente, pero debe producirse de forma justa, equitativa y completa. Una de las mayores preocupaciones rumbo a la COP28 es la gran cantidad de falsas soluciones que habrá sobre la mesa de negociaciones que amenazan con distraer la atención de las verdaderas acciones necesarias para revertir la crisis climática. Para saber más, entrevistamos a Liz Mason, encargada del trabajo de incidencia del Programa de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional. Desde hace muchos años, Amigos de la Tierra Internacional aboga por la justicia climática en las cumbres de la ONU sobre el clima. Mientras se preparan para la COP28 de Dubái, que se celebrará del 30 de noviembre al 12 de diciembre, ¿cuáles son sus mayores preocupaciones este año? Sin dudas, la COP de este año se siente un poco diferente porque se realizará en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Ha habido mucho revuelo por el hecho de que una COP se lleve a cabo en un país petrolero y sea presidida por un ejecutivo de esa industria. Y ese revuelo está justificado, porque representa un conflicto de intereses escandaloso. Pero creo que también hay que situarlo en el contexto de la historia de la COP. Las conferencias de clima han estado cooptadas por las empresas por décadas. El año pasado, en la COP27, asistieron más de 600 representantes de grupos de cabildeo de la industria de los combustibles fósiles, una cifra mayor que la delegación de cualquier país. Por lo que no es ninguna novedad que la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático esté cooptada por los intereses de los combustibles fósiles, y vemos que los resultados de esa cooptación empresarial es la falta total de ambición de los resultados de la COP en las últimas décadas. Esto se debe a que los intereses de la industria de los combustibles fósiles obstaculizan los avances y también impulsan falsas soluciones en el texto, en las negociaciones. Estás hablando de falsas soluciones. ¿A qué te refieres? Por falsas soluciones, o a veces falsas soluciones climáticas, entendemos una amplia gama de procesos diferentes y supuestas soluciones que los grandes contaminadores ofrecen como una especie de parche mágico como respuesta a la crisis climática. Se incluyen aquí a los mercados de carbono, las compensaciones y las remociones que se ofrecen bajo la cortina de humo del cero neto. Se presentan en la forma de las llamadas soluciones basadas en la naturaleza, como la plantación de árboles o el carbono del suelo. También adoptan la forma de geoingeniería con procesos como la captura y almacenamiento de carbono. Se trata de una amplia gama de cosas diferentes, pero normalmente podemos reconocerlas porque hay una serie de características que todas tienen en común. La primera es bastante simple. Sencillamente no funcionan. Eso significa que no tienen como resultado una reducción real de las emisiones. A principios de este año, el periódico The Guardian realizó una investigación sobre una certificadora de carbono llamada Berra, que descubrió que esas compensaciones no funcionaban. Pero ese es solo uno de los muchos, muchos ejemplos que nos demuestran que estas falsas soluciones no funcionan. La segunda característica es que sirven para distraer la atención de las verdaderas reducciones de emisiones que tanto necesitamos. Los grandes contaminadores han encontrado en estas falsas soluciones una especie de cortina de humo para poder seguir alimentando el caos climático. Se trata básicamente de un maquillaje verde. La tercera característica es que vemos que en todas partes donde surgen esas falsas soluciones vienen acompañadas de una serie de perjuicios para nuestras comunidades y los ecosistemas. Cada vez hay más pruebas de que los proyectos de compensación dan lugar al acaparamiento de tierras, violaciones de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Y esto sucede principalmente en el sur global. ¿Por qué las falsas soluciones son un motivo de preocupación especial para Amigos de la Tierra Internacional en esta COP? ¿Qué se espera que suceda en la COP28 con respecto a ellas? Si observamos a la COP28 desde la perspectiva de las falsas soluciones, vemos dos campos de batalla principales. El primero está en el texto de portada mismo. Esperamos una gran presión para que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles se mencione en el texto de portada. Pero el problema es que podría vaciarse de todo significado y fuerza si además incluye la expresión que no cuente con medidas de control de la contaminación. Básicamente, si hablamos de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles que no cuente con medidas de control de la contaminación, lo que estamos diciendo es que la explotación de los combustibles fósiles puede continuar si se combina con parches tecnológicos absurdos como la captura y el almacenamiento de carbono. Sin embargo, no podemos abrirle la puerta a estas falsas soluciones, ya que vaciamos de todo significado cualquier mención de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en el texto. Por eso, como Federación, pedimos una eliminación progresiva rápida, justa y equitativa de todos los combustibles fósiles. El segundo campo de batalla en términos de falsas soluciones para esta COP es el artículo 6. Se estará debatiendo de nuevo en la COP. Y aquí es donde la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático abriría la compuerta a los mercados de carbono, las compensaciones y las remociones, porque pondría en pleno funcionamiento el mecanismo de mercado de carbono que se acordó en la COP27 de Glasgow, en el marco del artículo 6. Esto significa que lo que está en riesgo en esta COP es que permitamos que estas falsas soluciones climáticas increíblemente perjudiciales reciban el sello de aprobación de la ONU y que los grandes contaminadores y los países ricos sigan contaminando. Así que como federación lo que decimos es que nos oponemos firmemente a que se dé más terreno a los mercados de carbono, las compensaciones y las remociones en el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Nos oponemos a cualquier intento de impulsar los mercados de carbono en lugar de impulsar un financiamiento para el clima suficiente que los países ricos deben proporcionar para hacer posible la transición justa, el Fondo de Adaptación y el Fondo para Pérdidas y Daños. La transición justa, el Fondo de Adaptación, el Fondo para Pérdidas y Daños han sido en las últimas COP y desde hace ya muchos años puntos muy importantes para Amigos de la Tierra Internacional en estas negociaciones. Y entiendo estas preocupaciones por las falsas soluciones. Pero entonces, el público y la audiencia en general se pueden preguntar, de acuerdo, pero ¿cuáles son las soluciones reales? ¿O cuáles son las soluciones a la crisis climática que exige Amigos de la Tierra Internacional? Volviendo a lo que decías sobre el financiamiento para el clima, es exactamente eso. La cuestión del financiamiento de la transición justa, el Fondo de Adaptación y el Fondo para Pérdidas y Daños lleva mucho tiempo en la agenda. Vemos un fracaso continuo a la hora de satisfacer las demandas de ese financiamiento para el clima que sea suficiente. Y además observamos ese giro hacia el uso de los mercados de carbono como mecanismo de financiamiento. Eso es desastroso y no puede suceder. En términos del tipo de soluciones reales más amplias y cómo lucen para nosotros y nosotras, en Amigos de la Tierra Internacional, las soluciones reales son las que están centradas en las personas. Son soluciones que promueven la reducción de las emisiones a un cero real y en las que los responsables históricos de las emisiones asumen una posición de liderazgo de acuerdo con los principios de equidad y de distribución justa de la carga en materia climática. Significa que los principales responsables de la crisis climática son los que deben tomar las medidas más audaces, más ambiciosas y más drásticas. También tiene que ver con el cambio de sistema y la justicia para todas las personas. Bueno, interesante información que la tenéis en su totalidad en las www.rmr.fm. Aún así, seguiremos el rastro a esta conferencia que va a haber sobre el clima, como decíamos, en los Emiratos Árabes. A ver si se quitan ya de una puta vez el burka. Que con esas temperaturas en esas zonas mola más el tanga que el burka. Bueno, y ahora ya nos vamos a desextender los músculos porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Estamos tocando el fondo. A ver, que me recuerdan que entre este fondo de palabras, 88 años que ha cumplido Paco Ibáñez y haciendo canción estas palabras, que es porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejas decir lo que somos y quién somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando. Нет, ты больше нет блатного криминала. Криминала. Вокруг меня лишь улика толпа. А где ты был? А где ты только? Quisiera daros vida, provocar nuestros actos y calculo que por eso. Con técnica que puedo. Me siento que aunque sea esto un desastre el desfase lunar, hemos tenido que hacer de ingenieros y seguimos en pie. Aquí, con Emir Kusturica y estas melodías para darnos paso a nuestro cajón del pensamiento. Нет, больше нет блатного криминала. Криминал! А что за жизнь раньше у тебя была? Лодка, вот одна лодка. И нахуй Вася, Вася, fuck you! Лодка, вот одна лодка.

Bienvenida a Laos, está dedicada a Dina Ochoa y Plácido. Fue una mujer mexicana que luchó por los derechos humanos y por la dignidad de las mujeres. Fue asesinada, como tantas otras, por esto. Y también quería dedicárselo a todas las mujeres y todos los hombres que luchan por la dignidad de las mujeres cada día. Y también quería dedicar esta canción a mi madre, que es la mujer que más quiero. Que quería dedicar Cuca no llegó de llegarnos al, pero próximamente sonará. Aún así, no es una poesía lo que escuchamos, ni somos poetas, ni lo pretendemos. Ya que no somos poetas, ni hacemos poesías gota a gota pensadas. Esto no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Buscamos ese mundo liberado con palabras que todos repetimos sintiendo. Con nuestras y nuestras vuelan y que vuelen los pensamientos. En plenitud, hasta tumbar. Somos más que lo aumentado, son lo que necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra, son actos. Mamíferos. Yo veo mamíferos. Mamíferos con nombres extrañísimos. Han olvidado que son mamíferos y se creen obispos, fontaneros, lecheros, diputados. ¿Diputados? Yo veo mamíferos. Policías, médicos, conserjes, profesores, astres, cantautores. Cantautores. Yo veo mamíferos. Alcaldes, camareros, oficinistas, aparejadores. ¡Aparejadores! ¿Cómo puede creerse aparejador un mamífero? ¡Miembros, sí, miembros! Se creen miembros del Comité Central, del Colegio Oficial de Médicos, académicos, reyes, coroneles. Yo veo mamíferos.

Todos los martes, acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidos al mundo del sueño. De los sueños, sueños. En Zintzilik Irratia, de 11 a 12, Desfase Lunar. Para participar en directo, puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Cintilí, Cintilí, Tiratia. FM. Sekhmet, cabeza de león, diosa de la guerra y de las tormentas violentas, la peste también y la curación de la enfermedad. Contempla el desierto en el Metropolitan Museum of Art. Fue uno de esos hombres incapaces de matar a una mosca. Muchas moscas viven ahora, y él por desgracia no. Pero no fue patrón mío. Prefería los graneros repletos. Y yo, la batalla. Presagiaban matanza mis rugidos. Y sin embargo, ahora estamos juntos en este mismo museo. Tampoco veo que los grupos caprichositos de niños admirados aprendan la lección del olvido multicultural. Sick transit, así vamos, y bla, bla, bla, bla, bla, etc. Y veo el templo donde nací o me levantaron, donde fui poderosa. Y más allá, pues el desierto, con tumbas calientes en formas de cono. A decir verdad y a la distancia, muy semejantes a orejitas de burro. ¿Qué? Donde se ocultaba mis bromas. Piel y huesos resecos. Barcas de madera donde los muertos navegan. Un saludo. navegan sin rumbo por toda la eternidad. ¿Qué esperabais oír de dioses con cabeza de animal? Y sin embargo, si lo pensamos un poquito bien, lo que llegó luego fue de traca. Los completamente humanos, que no se lucieron ni media. Y dijeron, ayúdame, hazme rico, destruye a mi enemigo. Y esa parece ser la pauta en general. También se lucían con frases como, sálvame de la muerte. ¿A cambio de qué? De ofrendas de sangre, sobre todo. Y luego para decorarlo todo, con pan, oraciones y flores. Y otra vez, bla, bla, bla, bla, bla, bla, palabrería. Quizás se me escape algo, pero si buscáis amor altruista, creo que os habéis equivocado de diosa. Yo me quedo donde estoy, hecha de piedra e ilusiones. Que la deidad que mata por placer, uy, aprenda y también sane. Que en la última pesadilla aparezca esa, una leona buena, con vendas en la boca y un cuerpo suave de mujer, y que os limpie la fiebre a lametazos. Que os levante el alma con dulzura y por el cuello, y os abrace hasta la oscuridad. Eso. Paraíso. Margaret Atwood. Every day is an eternity. Every man's an angel. The boss is holy as the seraphim. The madman is holy as you, my soul, are holy. The typewriter is holy. The poem is holy. The voice is holy. The hearers are holy. The ecstasy is holy. Holy Peter, holy Alan, holy Solomon, holy Lucian, holy Kerouac, holy Honky, holy Burroughs, holy Cassidy, holy Gregory, holy the unknown bugger and suffering beggars, holy the hideous human angels, holy my mother in the insane asylum, holy the cocks of the grandfathers of Kansas, holy the golden saxophone, holy the bop apocalypse, holy the jazz bands, marijuana, hipsters, peace and junk and drums, holy the solitudes of skyscrapers and pavements, holy the cafeterias filled with the millions, holy the mysterious rivers and tears of the streets. Holy the lone juggernaut, holy the vast lamb of the middle class, holy the crazy shepherds of rebellion. Came through the esto es lo que ha dado, esto es lo que ha dado nuestros saltos con errores informáticos. Wow, aunque no lo creáis, hemos tenido que hacer un programa con el móvil. Wow. Porque en el trapecio. Una vez más. Necesitamos ayuda para la técnica de Sinchiri y Ratia, por favor, porque esto ya está obsoleto. Y no nos va a quitar las ganas de seguir haciendo radio. Y va a aguantar algo por vena también, yo creo. Esta radio desastrosa. Lo digo humildemente. Antitecnología. No van a poder con nosotros, Alacrán. No. Haremos un tarantantán. Haremos tan, tan, música con un cajón flamenco y el tarantán. A ver, vamos a ver si tenemos aquí algo para ya irnos. Recordaros que en la pista number one hemos tenido ni más ni menos que a nuestros grandes Kim Putrias, los reyes de lo cutre y del putrec. Getting innovative medical devices to market can be challenging. Ensuring those devices adhere to quality standards and regulations is even tougher. Arena's cloud-based quality management system makes... ¡Te cagas! En toda la hora que teníamos que hacer el programa no funciona nada y ahora vuelve la conexión. Ahora suena la publicidad. Y Alejandro Sanz. Quality, engineering, manufacturing and supplier teams to collaborate in real time. Mira, guapa. ¿Sabes dónde? And when everyone's on the same page, you can deliver safe and effective. Siri, busca canciones aberrantes para las 12 en adelante. To document, track and approve product design and quality records. This helps your quality teams demonstrate the proper controls are in place to comply with quality standards and regulations. So, de varias semanas entre carga y carga. Este motor está diseñado para soportar las exigencias de la limpieza diaria. Di adiós a las tareas tediosas y lentas. Tediosas y lentas y hola a una casa. Bueno, que eso, que no, no, creo. Nos invade las publicidades. Amiguitos, amiguitas, no dejéis que alguien nos diga: te voy a coger con este dedo y te voy a hacer espiralitas hacia la izquierda o a la derecha. No dejes que te metan el dedo. Ni que el pronto no, de ellos no. Son por los orificios. Que el dedo, cada uno sabemos qué dedo queremos y hacia dónde queremos que gire. Bueno, eso es mucho pedido. Nos han acompañado los primeros Bersuit, entre otras, y aquí lo dejamos ya porque ya se nos ha pasado el horario de la grabación y demás. Saludos grandes. Saludo. Y gordos. No estamos para la rumba, pero haremos algún, no sé, algún estropicio. El no. Baile loco. La rumba que nos falte. Ah, mira, ahí bien. Vamos, director. Os vais a joder que os voy a poner una rumba. ¡Esa rumbita! Tristeza. él, hay nada más. Prefiero ir y recordar.